11 de la mañana, 23 minutos, 9 grados en Santa Rosa. Todavía tenemos posibilidad de lluvia, se está chispeando, entiendo por ahí. Afortunado la gente de General Pico, que tiene 11 grados, alcanzó los dos dígitos la temperatura. Le vamos a poner calor nosotros con la siguiente entrevista. Escúchame, Pablo, si yo te digo Fabuloso Sky, te digo Cienfuegos, te digo Mimi Maura, te digo Los Sedantes, terrible banda. ¿En qué pensás? Los Sedantes. Sí, Los Sedantes. Bueno, pero nos quedamos saludando a Sergio Rotman, que nos atiende amablemente. ¿Cómo estás, Sergio? Buen día. Buenos días, te faltó el Siempre Eterno y estábamos todos. Ah, claro. Perfecto. Y, encima justo nos faltó la banda que toca hoy, que vuelve después de 2 años. Fantástico. Muy mal. Sí. Buen día, Sergio. Me saqué la mala nota de entrada, qué bajón. No pierdas tu buen humor, por favor, te lo pido. Todo bien, no te preocupes, ¿cómo están? Bien. Contanos más o menos cómo viene para hoy el Uniclub. Bueno, me encantaría que fuera la vuelta después de 2 años, pero en realidad ya estuvimos tocando bastante. Ah, mirá, bueno, otra mala nota. Me siento acompañada totalmente por Pablo. Mirá, la cosa es así, nosotros en el 2015, hasta el 2015 tocamos con Ariel Minimal, fueron 5 años de la banda, sacamos 3 discos, entre el primero del 2010, después del 2012 y el otro del 2014. El 2015 hicimos el último show con Ariel Minimal en guitarra. Ariel es el ex guitarrista de los Cadillacs y actual guitarrista y creador de Pez. Pensamos separar la banda, pero el año pasado, 2016, nos pareció que el proyecto podía seguir y en su lugar toca Hernán Espejo, que es un chico bastante conocido acá en Buenos Aires, del Under, como compañero Asma, también toca una banda que se llama Bandera de Niebla, un personajón terrible, y así que, bueno, hemos resucitado al Siempre Eterno, y nos ha ido muy bien con la nueva formación también. Exacto, sí, he tenido, la carrera de estos años ha sido muy agitada, todo esto que contás yo lo hice mientras vivía en Puerto Rico, así que lo hace más extravagante todavía, ¿viste? Estuvimos 7 años con Mimi viviendo en Puerto Rico, y el año pasado, para más o menos para fin de año, regresamos a vivir a Buenos Aires. Entonces decidimos ponerle un poco de cariño a nuestros proyectos, ¿viste? Entonces ahora el beneficio que tenemos es que podemos organizar el año completo y hacer diferentes shows en diferentes locales según nuestro interés y no lo azaroso de que, bueno, estamos, toquemos, ¿viste? Así que le estamos dando... no solamente estamos tocando más seguido, sino que podemos editar más discos por año. Y Los Sedantes tendrán su disco completo, aparte del EP que salió el año pasado y este año la segunda mitad. Calculo que el 1 de julio ya estará el disco nuevo de Los Sedantes. Ahí va. Y tendremos como más cantidad de shows en el año y más posibilidades de tocar, ¿no? Bueno, ojalá te traiga por el interior, eso estaría buenísimo. ¿Vos sabés que hace tiempo sí. que no podemos ir? ¿Por qué? Bueno, obviamente por cuestiones económicas, ¿viste? Sí. Porque, ¿sabes lo que pasa? A veces cree que no vamos porque no queremos, pero yo, que estoy en la escena desde 1985, vi la decadencia, entre comillas, de poder viajar debido a los costos, ¿viste? Es muy difícil para las bandas enfrentar shows que por ahí no son multitudinarios, pero son shows de 500, 1000 personas, con los costos de transportes que tenés. Sí. Y realmente llevar los proyectos como a medias, ¿viste? Usar los amplificadores de otro lado, le quita mucho, no un poco, ¿viste? Entonces terminás presentando un show en Buenos Aires buenísimo, con tus amplificadores, con tus cosas, y después vas al interior a tocar, ¿viste? Con cosas prestadas, y la verdad que es un poco frustrante. El federalismo musical, digamos, atrasa bastante desde hace tiempo, estamos esperando. Pero ¿sabes lo que pasa? Sí. ¿Sabes lo que pasa? Se debería hacer un... Bueno, viste que se puede esperar del gobierno, ¿no? Pero un circuito que de alguna forma permita que las bandas que son medianas sí. puedan moverse. Si en los 80 y los 90 sucedía que como te contrataban las discotecas, obviamente no pretendo que ahora nos contraten las discotecas durante la tiranía del reggaetón, ¿no? Obviamente no, ninguna sí. discoteca está complicado, va a querer ver a Los Sedantes a las 3, sí. a las 2 de la mañana, por supuesto. Pero eso hacía que te viera gente que no te conocía y el público, como era discoteca, era más gente, ¿se entiende? Ahora, como los pubs chiquitos pueden convocar, no sé, 300, 400, 500 personas, esa ganancia impide que las bandas se muevan más que una vez por año con suerte, ¿no? Uh-huh. Claro. Sergio, vos sos uno de los primeros, o bueno, uno de los precursores de grabar tus discos y moverlos independientemente. ¿Cómo ves ese movimiento en este momento? Lo veo como la única forma. No existen más las disqueras, no existe más la industria de la música que conocimos. Eso terminó. No digo que ni que sea bueno ni que sea malo, solo que terminó, no existe más. Ya no hay más discográficas que produzcan artistas nuevos, y los artistas nuevos que producen están totalmente relacionados a una posibilidad eventual de venta, viste, a través de los medios que hay ahora, que fue... Uno pensaría, uy, qué bueno, ahora todo el mundo puede publicar sus discos. Bueno, no, es mentira. ahora es prácticamente imposible mostrarse debido a primero, por los medios grandes están totalmente enfocados en vender producto. No es que antes no fuera así, sino que en realidad antes se vendía más producto. Y los artistas quedamos en las posibilidades que tengamos cada uno de autoproducirse. Ya no hay... Fíjate cuántos artistas están discográficas y no deben llegar ni a 10, de rock, te digo. Claro, ¿el MP3 colaboró con eso, o el tema de bajar música por internet? Es que más que colaborar o no colaborar, está. No se puede cuestionar. Es un medio que está y no es ni bueno ni malo. Es la forma que se utiliza ahora. Yo creo que en un punto sí, porque democratizó la música... pero en otro punto no, porque la convirtió en algo casi imposible de ver. O sea, es como, vos estás en un océano gigantesco y tenés que encontrar un granito de arena, es imposible, ¿viste? Puede ser una banda buenísima, la mejor banda del mundo en Helsinki, y no te vas a enterar absolutamente nunca, porque hay tantos millones de bandas antes que es imposible descubrirlo. Los Beatles no hubiesen tenido éxito jamás en el siglo XXI, entonces claro, hubiera sido imposible descubrir los Beatles entre todos los millones de bandas que hay en todos lados. Claro, claro. Qué complejo. Estamos escuchando acá Siempre Eterno. ¿Y qué estás escuchando? Me gustaría preguntarte. ¿Qué bandas te gustan de la Argentina? De la Argentina. Te achiqué un poco el espectro. Bastante curioso y me muevo más de lo normal, digamos, que el resto de los músicos. Y hay varias bandas nuevas que están bien. Estuve viendo una banda que se llama Nene Almíbar, que es muy graciosa, está muy buena. Estuve tocando con Pez la otra vez. Pero en verdad ahora es muy extraño lo que está pasando. Antes la novedad, o sea, tu posibilidad de descubrir una banda, se relacionaba a tus ganas de descubrir una banda. ¿Se entiende? O sea, uy, espérate, vamos a escuchar una banda nueva. Y entonces había, no sé, 10, 8, 4. Ahora hay 2000. Entonces tus posibilidades de decidir vos mismo que vas a escuchar una banda nueva son... como muy fortuito, ¿viste? Es una cuestión de suerte ahora. Como hay, todo el mundo quiere ser rockero y todo el mundo quiere ser famoso y todo el mundo quiere ser millonario. Claro. es imposible, ¿se entiende el problema como es? Y es bastante extraña la situación, porque a mayor cantidad, menor talento, ¿no? Y entonces es más difícil que un artista quiera expresar su arte en una escena tan compleja en la cual tus posibilidades de mostrarte son nulas, no porque no tengan los medios, sino porque hay 100.000 artistas al lado tuyo. Así que es bastante complicada la situación. Ayer a la noche fui a disjockear con... Yo disjockeo vinilo, ¿viste? Paso música. Y la vi a Flopa, ¿sabes quién es Flopa? Sí, sí, claro. Una chica que canta con... Tuve una banda con Erika García que se llama Mata Violeta, y bueno, y es solista ya hace muchos años, y fue de las cosas más maravillosas que yo vi últimamente, y éramos 20 personas, ¿viste? Claro. Un show que hace 20 años atrás hubiera estado lleno, y con todo el mundo ahí en el hype de ver a Flopa, ahora es imposible. Son épocas raras, muchachos, muy raras. Sí, el resto se quedó escuchando reggaetón. Lamentablemente sí. Lamentablemente sí. Sergio, esa pata de la música que encima viene de la isla donde yo vivo, donde yo vivía, es como una especie de maldición nefasta. Claro. Te quiero hacer una pregunta sobre uno de los temas de Los Sedantes, que se llama Los Labradores, que habla de una problemática o digamos, tira alguna frase que acá para los pampeanos es, digamos, de carne y de identidad, ¿no? Cuando decís el monte seco, el río también, el suelo resquebrajado, ahí a los pampeanos no llega por nuestra problemática con el río Atuel. Contanos un poco a qué le cantás ahí en ese tema. Esa canción, fíjate que el problema no es nuevo, ¿no? Es legendario y habla de una zona de España donde la gente no tenía agua dulce, ¿no? Estaban frente al mar y terminan tirándose al agua, ¿no? ¿Qué van a hacer? Me suena muy a leyenda medieval, y que fue compuesta de esa forma, y no nos dimos cuenta que era súper actual, hasta que la miramos la letra y dijimos, carajo, esto pasa ahora mismo también. Macho contra la naturaleza no se puede. Les claro. aviso a todos, a todos los políticos que creen que tienen poder, contra la naturaleza no van a poder. Y está bien que sea así, en un punto. Sé que es doloroso porque uno está en cuidando lo suyo, ¿no? Y calculo que ustedes la pasan mal, y nosotros también por consecuencia, porque suben los precios de las cosas y ya sabemos cómo es este modelo. Sí, te quería preguntar. Pero hay que rendirse sí. a la naturaleza. Hay cosas con las que no podés luchar. Y no, pero yo tengo el campo acá. Y bueno, macho, tenías. Ahora no tenés más, ¿viste? Bueno, el río que nos falta justamente es desviado sí. por Mendoza, aguas arriba, ¿no? Bueno, pero lo que quieras. Uh-huh. Lo que quieras. Obviamente sucede por causas humanas. Sí. Pero al final del día estás luchando contra la naturaleza. O sea, por supuesto que hay motivos y situaciones políticas que las podemos discutir acá, y es ridículo porque nadie nos va a dar pelota, pero al final del día es la naturaleza. Así es. Y qué sé yo. Al humano, ¿sabes lo que nos falta? Nos falta un poquito de humildad, ¿viste? Estamos como pariendo y niños todo el tiempo sin parar, y es en un planeta que no soporta tantos niños. Y no todos podemos tener niños sin parar, y las próximas generaciones no van a poder tener niños sin parar. Así que es muy complejo el asunto. Por supuesto que si hay un cabrón que te pone un dique a 4.000 kilómetros y te caga la vida a vos, hay que ir a cagar la trompada, no se me ocurre otra forma. Bueno, no, pero no vamos a incentivar la violencia entre provincias hermanas, pero está judicializado, vamos a ponerlo en esos términos. Sí, ¿no? La verdad que sí, pero el sistema te violenta a vos. Seguramente, ¿entendés? Seguramente. Y te dice, no, yo puedo usar la violencia contra vos, pero vos no contra mí. Entonces vivimos en una época con esa excusa de la democracia y esa excusa de que, ay, no, nada, es una pelotudez. La verdad que ya es hora que nos demos cuenta que el sistema en el que vivimos, el sistema capitalista, no funciona, y el sistema político de democracias menos, y si no, lo tenés sentado en el gobierno. ¿Cuál es tu alternativa, Sergio? ¿Cuál es tu alternativa? ¿Perdón? ¿La alternativa cuál es? No, que me parece interesante lo que estás sí, diciendo. Sí, bueno, la alternativa más sincera y lógica es la desaparición de la raza humana. Eso sería el motivo más sano para la Tierra. Vamos bien encaminados, te digo. Vamos muy bien. Pero si no queremos que sea tan dramático, ser menos es una buena decisión. Y me parece que organizarnos en forma más tribal, más pequeña, ¿no? Mm. O sea, realmente los países no son la prueba del gusto. Yo no creo que nadie sea feliz frente al sistema político que vive. No creo que nadie sea feliz. Uh-huh. La gente lucha para llegar a juntar un mango para vivir una vida de la cual es infeliz, ¿no? Entonces es como bastante ridículo. Yo tengo la suerte que hago lo que quiero, por una cuestión también de vuelta azarosa, porque empecé cuando tenía 19 años. Si quisiera empezar ahora a hacer música y vivir de la música, sencillamente no podría. Claro. Sí, así sí. que vivimos en una época de gran conflicto, pero a ponerle el pecho, ¿no? ¿Qué vas a hacer si no? Seguramente. Bueno, te queremos decir desde acá que tengas muy muy lindo concierto hoy. Saludos ahí a la banda a la noche. Vamos a, para la gente que está en Buenos Aires, hoy en el Uniclub, a partir de las 21 horas, bueno, van a estar tocando el Siempre Termo. Y bueno, te queremos mandar un saludo de un amigo acá que lo has visto últimamente, Juanpi Francisconi, que me acaba de escribir. Dice, mandale saludo a Sergio. Mirá qué maestro. Vos sabés que uno tiene pocas posibilidades en la vida de conocer gente que lo entusiasme o lo sorprenda. Y Juanpi es uno de ellos, porque empezamos con una invitación para Mimi para cantar con La Bomba del Tiempo, y la verdad es que nos hemos hecho muy, muy amigos. Bueno. Sergio, un placer escucharte. Te mandamos un abrazo desde La Pampa. Gracias, muchachos. Cuidado con el agua. Hasta luego. Un besote.